Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bueno, muy bien, iniciamos una hora más de música en este vuelo en la nave del rock. A ustedes mil y mil gracias por estar aquí, por acompañarme hasta este punto y seguir en este duelo musical, en esta contienda que tenemos con dos grandes bandas que se están dando en el hocico bastante parejo. No hay una diferencia marcada que yo diga no, no hay nada que hacer. Además que quedan más de 20 horas de encuesta, siempre la dejamos para un día. Y ya mañana pues sabremos cuál es el verdadero ganador, ¿sí? Entonces, si quiere votar por su banda favorita, si es Pantera o si es Judas Priest, pues bueno, ahí está nuestra cuenta en Twitter, @tunelco, para que vaya y vote, genere su voto y no la vaya a embarrar, ¿no? Prefiero que la embarre aquí más bien y no en las elecciones próximas aquí en Colombia, que eso es muy posible, ¿no? Aprenda a votar, carajo. Bueno, sigamos saludando a nuestros oyentes. Por aquí llegan más oyentes a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Los estoy saludando a todos. Miguel Ruiz acaba de seguirnos. Un gran abrazo, mi hermano. Chévere. Y esperamos llenar tu línea de tiempo de Twitter con mucha información relevante y que, pues bueno, sea de tu agrado, mi hermano. Chévere que estés por ahí. A ver quién más llega por acá. Ah, bueno, actualicemos aquí el grupo de WhatsApp. A ver qué ha pasado. José Armando llega por acá hablándonos. Nati también. Un abrazo, Nati. Alex Cobos también. Lorena está brincando en una pierna porque ya viene una canción que ella solicitó. Ya vamos para allá. Todavía no, Lorena, porque es que eso hace parte de las duro. De hecho, vamos a hablar aquí un ratito de lo que viene. ¿Qué viene a continuación? Pues bueno, vamos a enfrentar nuevamente a estas dos bandas y voy a colocar aquí, ahora sí, toda la carne del asador. Vamos a ponerla toda, porque Judas Priest tiene que levantarse. Sí, está un poquito atrás en la encuesta y tiene que decir, hey, yo aquí hago parte de la historia del heavy metal y necesito recordarle a mis aficionados, a las personas que me siguen aquí en el Túnel CO, ¿quién es el que manda aquí? ¿Y cómo lo hace los señores de Judas con esto? Breaking the Law, una de sus canciones más poderosas. Judas Priest, a bordo de la nave. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Y justamente hablando de la aplicación para celulares Android, vamos a tener un cambio bastante importante en próximos días. Si usted nos está escuchando a través de nuestra aplicación que bajó desde la Play Store, esa aplicación que está actualmente va a dejar de funcionar, va a quedar inoperativa. ¿Y cómo va a ser? Pues bueno, nosotros le diremos por qué link, que lo direcciona por supuesto al Google Play Store, usted puede descargar nuestra nueva versión, ya más estable, con más cositas, con esteroides, con todo lo que usted quiera, porque justamente nuestros oyentes lo habían pedido, porque sí, estaba teniendo algunas fallitas por ahí, y por fortuna no es una actualización, es un cambio totalmente drástico. No, una actualización no fue suficiente para corregir esos errores y es necesario cambiarla completamente. Entonces, en algunos instantes de la semana, o algunos más adelante, más bien, en la otra semana le estaremos indicando todas las instrucciones. Simplemente es borre la que tiene y descargue la que nosotros le indiquemos. Así de fácil es. Por ahora, pues nos puede seguir escuchando ahí. Y para los oyentes que tienen iOS o los dispositivos Apple, siempre le vamos a recomendar que nos escuche a través de TuneIn Radio. Es la aplicación más estable y que funciona perfectamente bien, sin ningún inconveniente. Muy bien, sigamos a nuestro duelo. Los de Pantera dicen, se fueron con Brick in the Love. Pues muy bien, yo también le quiero dar la jeta con esto. Así que usted tiene que ir a votar para que su banda favorita pues gane en esta contienda que tenemos todos los miércoles a bordo en la nave del rock. Y aquí tenemos a Phil Anselmo y su combo. Esto es Walk, Pantera a bordo. Hey! Está genial el GIF que nos deja Alex Cobos en nuestra cuenta de Twitter, donde sale Robert Halford y su banda ahí en un tráiler. Está bueno el GIF de pues cuando le apareció Los Simpsons. Muy bien, sigamos aquí en la nave del rock. A ustedes mil y mil gracias, gracias infinitamente por estar ahí conectaditos, escuchando muy buena música. ¿Y qué tal si nos vamos en este momento en contra de esa autoridad? Y sobre todo aquí en estos tiempos que está sucediendo en Colombia. Esta banda estuvo en Rock al Parque. Esto fue en el 2018, si mi memoria no inventa. Sí, fue en el 2018, porque yo no estuve en el 2019. Fue en el 2018 cuando escuché a esta banda en Rock al Parque. Y la verdad es un show bastante interesante. Esta banda se llama Pennywise y esto es Folk Authority. En instantes aquí en la nave del rock, el cumpleañero, ya les digo quién es. La información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunnelRockOnline. Estás con el Tunnel Rock. Bueno, muy bien, estás aquí con el Tunnel Rock en www.eltunnel.co y nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir nuestra señal en las señales que ellos mandan y dirigen. En este caso, Improvisando Radio, emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. ¿Quién es el cumpleañero del día de hoy? Es el personaje más viejo de los Rolling Stones. Imagínese usted. Si ya los cuatro son viejos, pues estamos hablando del más viejo. ¿Y quién es? Charlie Watts, el baterista. Sí, señor, el baterista Charlie Watts, el mayor de los Rolling Stones, está cumpliendo hoy 80 años. Está coronando el octavo piso, se convirtió en un octogenario. Así que el octogenario Charlie Watts está hoy de plácemes. Y pues bueno, ¿y cómo lo celebramos aquí a bordo de la nave? Con música. Tenemos a los dinosaurios del rock and roll, ellos son los Rolling Stones y esto es Don't Stop a bordo de la nave. Estás con el Túnel Rock. Escuchábamos a Ghost a esta hora con Zero en la nave de el rock. Pero esto suena mejor con un poquito de música de fondo. Muy bien, ¿qué tal si enfrentamos nuevamente a Judas Priest con Pantera en otro duelo? Para que usted siga, si está en duda en este punto del programa y no sabe por cuál de las dos, tal vez puede suceder que le guste tanto las dos, que no sepa cómo decidir o por cuál decidir, pues bueno, ¿qué tal si nos vamos con un duelo? Pero más adelantito, porque viene una canción cortica, chiquitita, minúscula, de esta gran banda que se llama Green Day. Y esto se llama Bueno, vámonos a otro duelo musical que nuestros oyentes están solicitando, pero mejor dicho, con toda. En este duelo que tenemos, por un lado tenemos a Pantera y Judas Priest por el otro. Y hablando justamente de Judas Priest, que es la banda que viene a continuación, justo estoy por acá leyendo una publicación que el mes de junio es el mes del orgullo gay. Y hay artistas que, pues bueno, ustedes saben, como por ejemplo Freddie Mercury, como por ejemplo Elton John, también como los Pet Shop Boys, si nos vamos por el lado del pop, Erasure, Genesis, ¿qué más que otro por ahí que de pronto sepa? Bueno, y justamente el vocalista de esta banda, de Judas Priest, sí señor, que él se declaró abiertamente homosexual y los fanáticos de la banda pues dijeron, bueno, bacano, chévere por usted, interesante, pero a nosotros nos vale huevo, nos interesa es la música que él hace. Y reaccionaron en su gran mayoría, por supuesto, en su gran mayoría reaccionaron de una manera positiva cuando él salió del closet y pues afirmó que su tendencia sexual era esa. Y no hubo ningún problema así que yo al menos hubiese leído, hubiese tenido en cuenta como para mencionarlo acá al aire. Y justamente en este mes, que es el mes del orgullo gay, pues casualmente, ¿no? Acabo de enterarme que es el orgullo gay. No tenía en cuenta. Y pues ustedes saben que aquí en la emisora somos de un pensamiento bastante amplio y libre. No tenemos ninguna inconformidad con eso. Y de hecho, pues estamos enfrentando a una banda que su vocalista es abiertamente homosexual. Y eso para nosotros no causa ningún problema. Hay gente que sí, hay gente que se rasga las vestiduras y en pleno siglo XXI y ya a mitad del 2021 aún se le pasa algo cuando dentro de su familia de pronto sucede ese tipo de cosas o de pronto se habla abiertamente de la sexualidad o de homosexualidad en este caso. Algo que sí no toleramos es la pedofilia, eso sí, ¿no? Que vaya con eso, lo vamos explicando. Sacamos unas tijeras y trácate por... Casi digo la palabra cuando se me calla la canción, ¿no? Más bien, vamos a la música. Ellos son Judas Priest y esto es Painkiller Analgésico, si lo traducimos en español. Una de las canciones más poderosas que tiene Judas. ¿Con qué canción enfrentamos de Pantera? A ver, écheme una manito, escríbame a través de www.eltunnel.co, a través de nuestro WhatsApp. Bueno, ahí se defendía Pantera con Domination a esta hora en la nave del rock. ¿Y qué tal si seguimos con más música de ellos? Démosle la oportunidad que Judas Priest se defienda, ¿cierto? Y esto va a ser con una canción que generó polémica en la década de finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90. Y es que resulta que por esos lados, en 1990, la banda fue demandada por una corte estadounidense, donde se les acusó como involucrados directos del intento de suicidio de dos de sus fanáticos. Así señor, así se les acusó. Esto sucedió realmente el 23 de diciembre, pero de 1985, en un poblado que se llama Sparks, en Nevada. Cuando dos jóvenes ahí, algo drogados, algo borrachos, alcoholizados, porque pues eso fue lo que se dictaminó. Iban ahí uno de 20 años, James Baines, y otro de 18, Ray Belknap, así se llaman estos dos muchachos. Estaban influenciados bajo sus efectos del alcohol y todo el tema, entonces se fueron para el patio de una iglesia, imagínense. Y mientras repetían una frase subliminal, según la corte, supuestamente estaban escuchando un tema que es el que vamos a escuchar a continuación, más adelantito. Ellos llevaban una escopeta y la idea pues era suicidarse, acabar con sus vidas. El chico de 18 años fue el que jaló el gatillo primero y fue el que murió instantáneamente. O sea, el que ya paró de contar. Hasta luego, se finí y chao. Y el otro le quedó, pues el rostro le quedó todo completamente desfigurado y posteriormente, después de 3 años, falleció. Esto fue lo que pasó, realmente. Pero lo que generó molestia dentro de la comunidad de Sparks es que, según las personas y los familiares de estos chicos, ellos estaban escuchando música de Judas Priest. Y justamente una canción que contenía, según ellos, un mensaje subliminal que es Do It, que quiere decir en español, hazlo. Pero es que eso, si lo sacamos de contexto, puede decir haz lo que se te dé la gana, ¿no? Pero bueno, metámonos en sintonía. Estamos hablando de la década de los 80, 90. La gente realmente pensaba y creía que la música en ese momento tenía un mensaje subliminal de fondo del patas, de Satanás y todas esas cosas. Hoy en día, si de pronto ponemos a escuchar y yo fuera un viajero en el futuro y estando en la década de los 80 me traigo un disco de esta época, por ejemplo de reggaetón, y se los pongo, pues bueno, no tendría tanta necesidad de tener un mensaje subliminal, ya es totalmente explícito. Pero bueno, son décadas, son momentos, son etapas que no se pueden combinar porque sencillamente es como parte de lo que va evolucionando dentro de la música, así no estemos a favor de ciertos géneros musicales. Luego de 3 semanas de juicio, imagínese usted, allá que en Estados Unidos les encanta hacer, bueno, acá también, pero se hace un show bastante mediático y se hacía en esa época por el sistema de juicio acusatorio que tiene Estados Unidos, dictaminó que el mensaje subliminal no existía, o sea, realmente no. Y yo vi partes en YouTube, de hecho aparece, donde colocan la canción y dice, se escuchaba así. Entonces todos como que se quedan mirándose, como que bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos? O sea, la verdad se notaba como la cara de desconcierto incluso de las personas asistentes y el mismo Halford. Lo más curioso es que, bueno, a pesar de que salieron totalmente airados de este tema, la disquera, el sello que prensó la música de los Judas Priest, que era en ese momento CBS Records, le tuvo que cancelar $40,000 a la familia Evans, o sea, a la familia del chico que quedó desfigurado y después de 3 años falleció. No indica aquí, según lo que estoy leyendo, que le hayan dado algún aporte económico al que murió de repente, a Ray Belknap, de 18 años. Solamente le dieron esa plática a James Vance, que murió de 23 años en ese momento de los hechos, tenía 20. Bueno, pues llega el momento de escuchar esta canción que generó polémica, desató eso, que se llama Better You, Better by You, Better than Me. Y esta canción es la que dice la familia y la que dice pues todo el mundo, era la que justamente estaban escuchando y que la que tiene ese mensaje subliminal. Si dice do it, pues uno en este momento del día va por un tinto, ¿sí o no? Do it, tomémonos un tinto y seamos amigos. Hear the teaching of the wind. Y no solamente los comerciales de Nike, Carlos, que nos cuenta que los comerciales de Nike y de hecho el logo o el eslogan de Nike dice Just Do It. Lo dice casi todo el mundo del deporte. Hazlo, hazlo, inténtalo, tú puedes. O sea, frases como de ese tipo hoy en día son demasiado comunes. Pero no en la década de los 80, 85, 90, que fue cuando sucedieron estos hechos. Y que estamos pues registrando acá a bordo de la nave del rock. Es momento de hablar de Pantera. Y por supuesto, pues siendo una banda que inspiró uno de los géneros musicales que le puso un nombre propio, el Power Groove, es el nombre de la música o del ritmo, por decirlo de alguna manera, que elaboró Pantera en el heavy metal en los años 90. ¿Sí? Ellos hicieron ese, digamos que se les apoda ese, o se les acuña ese Power Groove, ese nombre, a la música que hace Pantera. Pues ustedes saben que el asesinato de Dimebag Darrell fue un suceso bastante tenebroso en la historia de la música y triste además. Porque el hombre estaba ahí tocando su instrumento musical en plena tarima. Y por la espalda llega el asesino y le dispara. El hombre tal vez ni siquiera se dio cuenta del hecho. O sea, fue algo fortuito. Y después se armó una balacera tremenda donde no solamente Dimebag Darrell falleció, sino hubo varios heridos y muertos, e incluso el perpetrador de este suceso. Posteriormente, la banda tendría otro registro, algo pues complicado, que fue el ataque cardíaco de Vince Paul, y que posteriormente pues daría que el heredero de toda esta de este legado llamado Pantera, que es el Phil Anselmo, es el sobreviviente de todo esto, y hoy en día pues se le rinde un gran homenaje y los fanáticos de Pantera le rinden un gran homenaje, porque digamos que Phil Anselmo es la representación de lo que fue Pantera en vida. ¿Sí? Recordemos que Vince Paul, el hermano de Dimebag, fue enterrado junto a las tumbas de su señora madre, al igual que su hermano, estaban ahí, los hermanos Aott. Y como dato curioso, en el ataúd de él había un logo personalizado de Kiss. Ese logo se los entregaron los mismos Gene Simmons y Paul Stanley el día del funeral. Y ese día prácticamente se estaría acabando con la historia de una de las bandas más importantes del heavy metal. Siguen haciendo cositas, digamos que el señor Phil Anselmo, pero pues digamos que son ya escaramuzas frente a lo que ya fue. O lo que pues conocemos como la historia de Pantera. Así que les dejo a ustedes en sus oídos una de las canciones, digámoslo, más interesantes de la discografía de Pantera. Esto es Cemetery Gates, a bordo de una nave. Espero hayan disfrutado de este duelo musical entre Pantera y Judas Priest. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta muy buena música y a través de www.eltunnel.com llegar hacia ustedes, hacia sus oídos y por qué no a sus corazones con estas brutales selecciones musicales que siempre tenemos. A nuestras emisoras aliadas, mil y mil gracias por difundir nuestra señal en sus señales. Yo aquí me despido y nos oímos mañana 3 de junio con un episodio más, con un vuelo más a bordo de la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y aquí los dejo de buen puerto. Chao, chao. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.